no estuviera adormecida, torpe, neutra, apolítica, la llegada de los camiones de Gimnasia Esgrima La Plata a Villa Fiorito con mercadería. La emoción de los amigos de Maradona en Villa Fiorito, que iban recibiendo camiones pintados con las banderas de Maradona, el aporte de hinchas de fútbol que se dirigían hasta ahí para ser solidarios. Era un programa especial, indudablemente, ¿no? El de la televisión argentina. Nadie lo enfocó. Como nadie enfoca lo que está haciendo River, como nadie enfoca lo que está haciendo Huracán, como nadie enfoca lo que está haciendo Central o Newell. Es decir, nadie enfoca lo que hacen los sindicatos, que están abriendo sus obras sociales a las necesidades de salud que disponga el Estado Nacional, o las organizaciones sociales, ¿no?, que son las más en contacto directo con la población. Bueno, esa es la tercer lista de la que nadie habla, que es la lista de la solidaridad de nuestra gente con la misma gente. Y creo que ese es un rasgo distintivo de este presente nacional. Sí, sí, la presencia del Estado y de las organizaciones no gubernamentales, digamos, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, los clubes sociales, eso es muy destacable, ¿verdad, Gabriel? Es para un documental, ¿no?, en este caso. ¿Y qué se viene esta semana, Gaby? ¿Qué pensás? Digo, semana donde se renovaría la cuarentena, algunos están hablando de un paso atrás. ¿Cómo lo ves? Sí, parece que van a renovar, profundizar la cuarentena aquí, porque los casos en Capital Federal son muchos, ¿eh? Aires siguen creciendo. Esto está desvirtuando una política que a nivel nacional está dando buenos resultados, pero el aflojamiento apenas tenue que hubo en la ciudad de Buenos Aires igual generó un mayor número de contagios, que según dicen los especialistas, uno no sabe, también está acompañado por el fresco que va llegando, ya que es la temperatura más propicia para el coronavirus. En ese marco me parece que el gobierno no va a aceptar la presión, tirar todo por la borda por una semana más, una semana menos, y lo que probablemente decida esta semana es la prolongación de la cuarentena. ¿Y qué pasa con los sectores de la producción, Gabriel, los trabajadores, los empleados? Pero digo, porque algo también hay que ser empáticos, ¿no? Entre comillas, una palabra que a veces hay que saber cómo usarla, ¿no? Porque había sectores muy minoritarios, ¿no?, que presentan también su queja en relación a, bueno, somos artesanos, estamos en una situación complicada, damos clases de educación física, estamos en una situación complicada. Digo, la realidad es que eso es una situación complicada realmente, ¿no? Valga la redundancia. Sí, sí, sí. En lo inmediato no les queda otra a todos esos sectores. Más allá de que la producción en fábrica se ha puesto en marcha, sí, y se está terminando de poner en marcha, es decir, lo que es fabricación de productos de primera necesidad se despliega. Pero hay muchos sectores afectados, y eso es cierto, y no le queda otra que reclamar al Estado. En eso, claro, yo no me voy a poner a decir, no, quédense callados. No, el que tiene que plantear una solución a su situación tiene que plantearla porque es su vida laboral. Tal vez en nosotros está también señalar que esto se debe al resultado de los 90, quebrado por el 2001, felizmente, pero con persistencia, y multiplicado por los 4 años de macrismo. Es decir, la irregularidad laboral, la precarización, la falta de contratos fijos, el monotributismo, fingiendo que un trabajador que está ofreciendo un servicio, un trabajo, es un empresario. Todos esos son elementos generados por la mezcla de Domingo Felipe Cavallo y Martínez de Hoz, profundizado por Mario Duhovne, que han llevado a la precariedad a una parte importantísima de la sociedad. Entonces, cuando sucede algo que no está dentro de las previsiones, esas personas quedan sin sostén. Entonces, no solo se trata de reclamar, aunque en lo inmediato hay que reclamar soluciones para todos estos sectores, sino también de trabajar para el blanqueo laboral de la sociedad argentina. Tenemos que retomar el camino de trabajadores legalmente contratados, sí, en blanco, con un cobro regular y con una situación de estabilidad laboral relativa, por supuesto, como suele ser, pero lo más afiatada posible. Gabriel, recomendamos a los oyentes leer en la web de Radiográfica Fuentes Seguras entre la ultra actualidad y los 5 años venideros, las 3 listas del presente y los PBI en proyección que has escrito durante este fin de semana. Un gran abrazo, Mauro, sigo escuchando. Abrazo grande. Gabriel Fernández con nosotros, como siempre, director periodístico de Radiográfica, charlando con nosotros sobre lo que dejó el fin de semana y lo que se viene en la República Argentina. Ya venimos con más. Tenemos que ir a una pausa, ¿no? Un corte, ¿eh? Ya volvemos, señores, estamos de vuelta. Abramos la boca. Hasta las 18. Nos vamos al corte y volvemos, ¿eh? Noticias. Política. Axel Kicillof dijo que la decisión de retroceder una fase de la cuarentena todavía no está tomada. No obstante, el gobernador bonaerense admitió que analiza esa posibilidad porque cuanto mayor es la cantidad de contagios, más deben ser las restricciones. Kicillof dijo que a partir de las 18, autoridades de su gobierno, del nacional y el de la ciudad, mantendrán un encuentro para empezar a ver cómo está la situación y qué decisiones se toman en conjunto. Sociedad. Mario Meoni destacó la rehabilitación del ferrocarril Urquiza en Entre Ríos. Se trata del servicio regional de trenes Colonia-Avellaneda-Paraná que vuelve a funcionar en esta nueva etapa del aislamiento. El ministro de Transporte de la Nación dio detalles al respecto. Felices de poder volver a restablecer este servicio, esperando que podamos tener más frecuencias en la brevedad, comprometiéndonos con el gobernador y los intendentes a ampliar este recorrido de este ferrocarril, a ampliarlo hacia otros lugares como Oro Verde, porque también creemos que es importante que siga aumentando el volumen de transporte de personas en tren, porque mejora desde todo punto de vista la calidad de vida de las personas en términos ambientales, en términos de tiempo ganado, en términos económicos. Indudablemente que este es un servicio muy económico que facilita la posibilidad de que los trabajadores se puedan movilizar a bajo costo. Internacional. España no registró por primera vez ninguna muerte diaria. Además, solo se sumaron 71 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Desde el comienzo de la pandemia, España registra casi 240.000 casos y 27.127 muertes. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Radiográfica FM 89.3 está gestionada y administrada por la Asociación Civil Colectivo Gráfico, cuya comisión directiva está integrada por Lucas Molinari, Gabriel Rojas, Ariel Weinman, Carla Pelliza, Jorge Tirbach, Gabriel Fernández, Vivian Ellen, Paula Sotelo, Mario Sadras, Marcela Portillo, Antonio Panksic, Radiográfica. FM 89.3 tiene sus estudios y la planta transmisora en la Avenida Regimiento de los Patricios, 1941, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar. Para que nadie nos diga lo que tenemos que decir. Sumate a la comunidad radiográfica. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Coronavirus, información sin desesperación. ¿Cómo me informo sobre el coronavirus? Informate con fuentes oficiales.

ese viento le quiero gritar que ya no